I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en Música Casual, estamos retransmitiendo en directo desde Agora Sol Radio, también desde Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Y bueno, pues íbamos a empezar el programa. Hace 2 días fue el Día de la Mujer, la mayoría de los temas que vamos a poner hoy es de mujeres, no va a ser el 100%, pero bueno, la inmensa mayoría. Bueno, Antonio viene por aquí echando el bofe casi, viene corriendo. Buenas tardes, aquí estamos para hacer un par de horas de radio, un especial que tenemos por ahí preparado. Nuestro especial de cada mes de Estampas Flamencas, de nuestro amigo Curro del Realejo, desde Granada, que nos manda este programa, pero breve tal día como hoy, y luego para finalizar el más de lo mismo que tenemos cada semana. Vamos a empezar con Aurora and the Betrayer, un grupo que bueno, pues nos dejó hace unos años y este año vuelven otra vez. No sabemos si van a... me parece que están grabando algo, pero no lo sabemos cierto si es así o no es así, pero bueno, de su último trabajo vamos a empezar hoy el programa con un tema que se llama Bloody Age. Spinning around through minds of colors and thousand lies. Pues como es habitual en el programa, vamos a continuar con nuestro disco del mes. Ya sabéis que este mes de marzo tenemos a Jeff Espinoza y The GC Runner con su disco Lord Talk of the Universe. Jeff estuvo el pasado sábado en la Sala Villanos a una hora no muy rockera. A las 5:30 de la tarde empezó la actuación, pero me imagino que con mucho éxito. Estuvo mogollón de gente. El último trabajo de Jeff Espinoza, que es nuestro disco del mes, y bueno, pues ya que estás aquí, si quieres decir algo sobre Jeff. Claro, sobre Jeff siempre, porque además él es un músico de largo recorrido, que ya le hicimos aquí algún avío recientemente, pero a pesar de eso es un amigo que siempre que estrena un disco, pues casi casi él nos recuerda que quiere venir a presentarlo a esta radio nuestra, vuestra, con lo cual es todo un lujo. Y con su Gypsy Runner, pues ya me parece que este es el segundo disco que hace ya con ellos, y a mí verdaderamente estos 13 temas, por su diversidad, por su variedad, me han gustado, porque ha hecho un registro muy diverso, interpretaciones ocurrentes, ese Spaghetti Western con el que arranca, que es El Diablo, que ya hemos escuchado aquí, además por sugerencia de él cuando estuvo. Entonces, ahora vais a escuchar un tema que se llama Who Was Highway, que nos explicó en su momento de qué iba, y era, pues, esto fue una historia que le contó su padre cuando la gente, el movimiento Beatnik, se movían por los trenes en Estados Unidos, pues prácticamente sin rumbo, solamente por la experiencia del propio viaje. Y su padre, bueno, un poquito por gamberrismo también, hizo alguna correría de estas, pero estuvo hablando con bastante gente de los que realmente era ese su modo de vida. Y esta autopista de Hobos me parece que también dijo que era una manera de llamar a Eisenhower, a uno de los presidentes de Estados Unidos, de manera un poco coloquial, no sé si peyorativa o cómo era, pero esta canción refleja un poco ese sentimiento de esos trotamundos que se dejan llevar, que fluyen por las vías del railway de los Estados Unidos. Sound In the words he spoke and truth he told, where he did wrong and how he suffered to free your soul. So when I find my final resting place and meet my loved ones in a land of grace, that old hobo's highway and I'll part our ways. Old hobo's highway is old. Sound. Oh, the hobo's highway is old and long. To make the journey, you must be strong. Your life's companion, a drifted sound. Your life's companion, a drifted sound. Your life's companion, a drifter's son. Y ahora os vamos a dejar con el especial que tenemos cada mes de Curro del Realejo, Estampas Flamencas. Y este mes trata sobre mujeres y madres flamencas. Vamos a escucharle y darle un saludo y muchas gracias por estos especiales que nos hacen de música flamenca. Amigas y amigos de Música Casual, que se emite en Agora Sol, en Radio Vallecas, en Radio Almaina y en unas cuantas en radios libres y comunitarias de todo el estado. Hoy vamos a dedicar este programa a las mujeres, concretamente a las madres flamencas. Y vamos a comenzar con una sobrina de Manuel Torre, Tomasa Soto. Vamos a escucharla y después la oímos cantar por Seguirilla. ¿Y la Seguirilla que usted ha cantado, que la hemos escuchado, era de su tío Manuel? De Manuel Torres. ¿Cómo es la letra esa que usted ha dicho a mi hermana Alejandra? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Se acuerda usted? Es que muchas veces es fácil recordarla cantando, pero decirla cuesta trabajo. ¿Cómo es? Sí. Mi hermana Alejandra me echó a la calle. Ay, mi hermana Alejandra, a la calle me echó mi hermana. Mi hermana Alejandra, ay, a la calle y me echó. Dios lo pague a mi primo el sereno, que marre y cogió. Mi hermana Alejandra, ay, a la calle. Ay, Tomasa. Tomasa, ¿cómo conoció usted a Manuel? Porque Manuel tiene esa ascendencia medio italiana, ¿no? Giorgio, ese es un apellido medio italiano. ¿Cómo y conoció María, usted? ¿No? Sí, ¿cómo conoció usted a Manuel? Pues era, sus apellidos estaban en Italia, pero él vivía en la barqueta. Pescaba en el río, yo encontré en la barqueta. La barqueta, la lumbrera, la calle Ciego, que allí donde nos vemos criar nosotros. Y el apellido se quedó allí. Ya. Por fortuna, ¿verdad? Por fortuna. Claro, yo encontré a ella. El apellido se quedó, pero es el que estaba en la Alameda de Hércules, que de allí donde nací yo. Tomasa, ¿y por qué lo de pies de plomo? ¿Por qué le dicen a su marido pies de plomo? Porque mi padre tenía dos habitaciones, con 9 niños. Allí estábamos todos arriba. Y allí tenían un rincón, una arcaja con 2 pollos ingleses y la gallina tuvo pollitos. Y los pollitos andaban por la sala y nosotros teníamos que ir así. Y él llegó, no sé si era en busca mía, en busca de mis hermanos, y pisó un pollo. Y se lo dejó cojo. Y a esto que llega mi padre y dice, ¡ay, mi pollo, el más bonito! ¡Ay, quién ha sido, quién me la ha pisado! Dice, ha sido Manolo, dice. ¡Ay, quién iba a ser pie de plomo! Y ya se va a quedar pobre ese paciente. Hemos escuchado declaraciones a un programa de Canal Sur, La Puerta del Cante, que llevaba Manuel Curao, a Tomasa Soto, que nos cuenta que su marido es Pies de Plomo y su hijo, ni más ni menos, es José de la Tomasa, y ahora anda cantando su bisnieto. En fin, las mujeres cantaoras, madres, han transmitido a lo largo del tiempo a sus hijos el cante, no solo la vida. Y vamos a pasar de Sevilla a Cádiz con María Macías Moreno, más conocida como La Sabina. Y esta señora era la madre de Santiago Donday. María, ¿usted se acuerda de haber cantado en público alguna vez? Yo nunca. ¿Nunca cantó usted ni en festivales, en ningún sitio? Yo nunca, porque mi madre no me ha dejado y yo de vieja y de ya de esa edad tampoco me hice. Una fiesta así entre familia, sí he estado yo. ¿Y usted se acuerda de quién aprendió a cantar usted? Yo sola, a mí no me aprendió nadie. Sí, por aquel tiempo no escuchaba usted a nadie. Ah, de nadie. Joven. Yo y otra señora más, que ya era más vieja que yo, las dos. ¿Y las letras esas que usted hace? Las mías son sacas de la arca muerto. Sí. ¿A usted cuándo le gusta más cantar? ¿En qué momento le agrada más cantar? A mí yo me tira más la bolería. ¿Pero cuándo le gusta a usted cantar? ¿En qué momento? ¿Qué momento? Pues, sí. Vamos, el cante mío es por bolería más que, vamos, lo uso más. ¿La fiesta? Fiesta, por fiesta uso más. Que también lo canto todo. Yo, pero vamos, que es más, que lo uso menos, ¿usted comprende? Yo lo uso todo, yo sé por todo, por siguerita, por todo, pero vamos, que más manipulada tengo yo la bolería. ¿Y usted cuándo canta con más ganas? ¿Cuando lo ha hecho para nosotros o cuando canta en familia? Según, eso es según la cuando le coja un arcante. El cante tiene hora usted. Veces que canta usted muy bien y veces que canta más. Se la debemos a Rito y Geografía del Cante, de José María Velázquez Gastelu, que tan buenos ratos nos hace pasar con su archivo, con su inmenso archivo. Y de Cádiz, de La Sabina, vamos a pasar a una señora que se llamaba Antonia Rodríguez Moreno. Nació en Argel, pero vamos a escucharla a ella, que se lo cuenta a Jesús Quintero en Ratones Colorados. Negra, cuéntame tu vida. Ay, toda mi vida te voy a contar. No, te contaré un poquillo, ¿no? Sí. Nace en Orán. En Orán. Argelia. Argelia. Argelia. Entonces, después, chiquitilla, con 10 o 12 años, me fui a Marruecos. De Marruecos, con 16 años sí, o 17, me fui para Sevilla. Ay. Y ya me quedé toda la vida en Sevilla. Conocí a mi marido y ya ahí me casé y ahí tuve mis niños, lo que pasa, y ahí me quedé. Eso. ¿Y cantando? Y cantando. ¿Cantando dónde? Bueno, cantaba en muchos sitios. Una cosa que había que le decían la trocha antiguamente, la trocha, después otra cosa más que había que ya ni me acuerdo. Empecé a cantar, pero lo tenía que haber hecho antes, porque fue Lole la que me dijo más, que tú tienes que cantar. Y ya empecé a cantar cuando ya tenía todas las niñas, ¿sabes? ¿Solo has tenido niñas? Todas niñas, seis niñas, empecé yo a cantar, que antes lo tenía que haber hecho. Claro. Pero ya, digo, bueno, pues nunca no, tarde si la dicha es buena. Y empecé ya a cantar y a trabajar. ¿Y qué es lo que te gusta cantar, mijo? Lo que te gusta cantar, mijo. A mí, por bulería. La abuela, yo ya le digo la abuela. ¿Por qué? porque en la casa le decimos todo. Como mi hija le dice la abuela, pues ya todos le decimos la abuela. Pues vaya abuela, ¿no? Vaya abuela. Y nos va a cantar un poquito por bulería, ¿no? Vale, vale, tío. Por Dios, María. Habéis escuchado a Antonia la Negra, que ha sido introducida por Manuel Molina en un concierto de la familia Montoya, también junto al niño Jero, que hemos encontrado en YouTube, y ahí se marca unas bulerías marcas de la casa. Queremos recordar que hace muy poquito tiempo, concretamente el Día de Andalucía, en la Peña Platería, tuvimos la oportunidad de ver a su hija, de la que habla Antonia, Lole Montoya. Y bueno, fue una actuación muy emotiva, porque claro, escuchar a Lole cantando esos temas que hizo tan grandes con Manuel, pues siempre es una maravilla. Esperemos que tenga suerte Lole en su carrera y nos siga ofreciendo esas canciones que tanto gustan a la gente, y no solo a los viejunos, sino que hay muchísima gente joven que sigue escuchando a Lole y Manuel. Por cierto, queremos recordar que la sintonía que abre nuestro programa, que ya utilizábamos en tiempos de Radio Vallecas, se llama El Polígono y está incluida en un disco de la familia Montoya donde colabora Raimundo Amador. Y después de escuchar a La Negra, vamos a escuchar a Tianica La Piriñaca, Ana Blanco Soto, jerezana. Nos va a contar cómo lo pasó antes de que su marido muriera, porque ella no podía cantar ni siquiera en los bautizos de sus hijos. Y luego escucharemos a su hija, a Manuela, que creemos que es la única grabación de ella en un disco que salió en el 98 y que se llamó Callos Reales. ¿Cuántos años tienes realmente? Me quito ni me pongo. ¿No? Yo tengo 4x20, que como lo sé. Son 80, pero eso cuando usted grabó el disco. Bueno, pues ahora del disco para acá, pues ya van 5 años del disco para acá. Sí, va para 6 años. Va para 6 años. En el año 78. Eso es. Ya el LP último que yo he hecho va ya para 6 años. Que tiene usted 86 años. Esa misma edad, y vamos, gracias a Dios que estoy aquí. Gracias a Dios, efectivamente. Para usted, por supuesto, porque está viva. Y además con fuerza y con vigor, yo la encuentro todavía muy pujante. Todavía tengo yo un torrente algo regular. ¿Sí? Todavía no me doy por vencida. Duro para adelante. El marido de Tianica no quería que ella cantara. Y le pasó igual al marido de Encarna. En ese aspecto coinciden ambas. Pero de cualquier manera, cada una se salió con su deseo. Yo no podía cantar ni los bustitos de mis hijos, los más grandes del mundo. Cuando antes de venir de la iglesia a casa, me llamaba aparte. Decía, mira, si los compadres te hacen cantar, cuidado, como cante ni un cante. Y le decía yo, Jesús y yo, ¿qué guasa tiene? Si yo me pongo hueso y a loca, como la está choriza, ¿cómo no voy a cantar? Si me lo dicen, yo no me puedo sujetar. Le decía yo a él. Yo picaba de verdad con coraje bastante. Bueno, yo no te digo nada. Yo te digo que tú haz lo que tú quieras. Ay, mira, qué hombre este, vaya por Dios. Todos los compares, como gitanos, muy graciosos, todos cantando, todos bailando, hasta que llegaba la hora de decirme a mí, vamos a ver, compare, la comadre no va a echar un cantecito, ¿o qué va a pasar? Me miraba él. Nada más que me miraba, pues ya yo, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo iba a cantar? ¿A qué hombre este? Mira, compadre de mi arma, te digo la verdad. Ay, que yo me muera si yo sé ya ni el camino ya del cante. Yo ya no sé cantar, ni sé decir ni ay. ¿Cómo voy a cantar? Yo estoy muy contenta porque ustedes estáis aquí, como todos seis cantadores, y bailaría tan gracioso, porque con ustedes estoy yo encantada. No pedirme, por favor, de que yo cante, que ya yo no me acuerdo del cante. Yo no le canto a los niños ni a la nana cuando los veo dormidos. porque yo pasaba una irritación con este ario mío, de mi corazón, que no quería que cantara. Bueno, pues para adelante. Ahora, por mi mala suerte, me quedo yo sin mi marido. Se muere. Y me quedé viuda hace muchísimo tiempo con 7 hijos que tengo hoy en el mundo, gracias a Dios. Todos muy buenos conmigo. 4 hembras y 3 varones. Las hembras que están en el sentido conmigo. Total, no tengo que dejar de mis hijos. Los ha criado con mucha fatiga. Yo sola. No nos engaño, ¿eh? Sin ayuda de nadie. Nada más con la ayuda que Dios me ha dado. Y la estrella y la suerte que Dios me metía por mi fuerza. Mis hijos no se costaban 5.000. Tu millón. yo he dormido con ella sin haber dormido. Vamos a continuar acordándonos de las mujeres, de esas madres cantaoras que tanto han dado al mundo del flamenco, sobre todo por su vida, por su dedicación a sus hijos e hijas y sobre todo porque algunas han dejado grandes artistas. Es el caso de María Fernández La Perrata, madre de Pedro Peña y del Lebrijano. Y en este caso vamos a escucharla, acompañado por Pedro a la guitarra, y el que la introduce es Juan Peña, el Lebrijano. Vamos allá, hermano. Vamos a tocar y a cantar como se canta en casa el Lebrijano. Vamos allá, madre. Media trombo, voy a perder. Y antes de despedir el programa, queremos acordarnos de otra madre cantaora, de Pepa Vargas, la mujer de Curro Fernández, que nos dejó hace poco, padre de Esperanza Fernández, de Joselito y de su hermana, que también se dedicó al baile. Y en esta ocasión la vamos a escuchar en un programa de Canal Sur con toda su familia, donde, aparte de bailar, Joselito, que estuvo durante un tiempo acompañando a Tomatito, está Paco Fernández a la guitarra y al cante, que estamos seguros que adoraba a su madre, la familia Fernández Vargas. Y cómo no, vamos a terminar con Juana Cruz Castro, que es la madre de algunos cantaores como Manuel Monje o Jesús Monje el Pijote, pero por supuesto el más conocido y el más grande para nosotros, hijo de Juana Cruz, es José Monje Cruz, camarón de la isla. La vamos a escuchar acompañada a la guitarra por su propio hijo, y con esto despedimos nuestro programa especial Mujeres, Madres y Cantaoras. Amigas y amigos de Música Casual en Ágora Sol, Radio Vallecas, Radio Almaina y cualquier persona que nos escuche, un placer estar con vosotros. Adiós. Otra vez por bulería. La gente que es pecadora, y con la mano. gente madura, la gente que es pecadora. ¡Hala! Nada más, muchas gracias, Curro de Realejo, por estas clases que nos das de flamenco, porque sin ti no seríamos, no entenderíamos nada del flamenco. Vamos a continuar con el programa. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Yeah. Oh. Pues aquí estaba Julián Maeso, que el próximo día 14 de marzo va a estar en la Sala Maravillas presentando, bueno, un disco que va a sacar con temas antiguos, pero reversioneados, que lo va a hacer él. Y la canción que es que deberíamos de estar soñando. Muy bien, muy bien. Ahí lo has tirado. Estás aumentando tu English level. Conocimiento. Sí, sí. Porque además la canción se titula Must Have Been Dreamer. Algo así como debemos estar haber estado soñando. O sea, que les ha pasado algo y no se lo creen de lo bueno que era. Habrá que ver la letra para descubrir que era él o preguntárselo a Julián si le vemos por aquí en algún momento. Ajá. Y nada, como hemos empezado con este tipo de música, he traído un disco de blues, de guitarras de blues, y vamos a poner a continuación a Rolly Gallagher con una canción que se titula Living Toon Blues. Don't cry no tears. love you. So my dad's in school in years. But you gotta help me out. Esta tarde húmeda, como llevamos ya unos días, y escuchando música que estamos seguros que os va a reconfortar cuando miréis por la ventana y escuchéis la música. No veáis la tele, ni pongáis todo el rato YouTube y TikTok y demás, que la radio también tiene que tener su huequito dentro de el espacio de ocio que tenéis al día, ¿no? Y además, esta radio es como una radio 5x1, porque nuestra emisión, aparte de estar haciendo el programa aquí en Agora Sol Radio, que en la web podéis encontrarnos en www.agorasolradio.org, además que de esta emisión en directo por internet, tenemos también multiemisión en Radio Vallecas, también Radio Oasis de Salamanca. También tenemos a Radio Juventud de Soto del Real, que por cierto el otro día vi unas imágenes de la crecida del río que había cerrado prácticamente los ojos del puente. Uf, hasta ese nivel ya queda poco margen para seguir subiendo. Pues eso también, esa emisora, Radio Juventud de Soto del Real. Y luego en diferido, en este caso también para cubrir una mayor franja horaria, que es los lunes en Radio Almaina de Granada. Aparte que ahí de este programa suele haber redifusiones en Agora Sol Radio, por lo menos. Así que toda la semana, si queréis, va a ser difícil que si no entráis en internet no estemos nosotros. Vamos a ir con el tal día como hoy. Cambia el locutor, el tal día como hoy lo va a llevar, lo va a traer de la memoria Juan Pedro. Pero la sintonía de Mark Knopfler en el Local Hero no puede faltar. Música. Pues vamos. Vamos a empezar el tal día como hoy, como normalmente empieza Antonio, felicitando los cumpleaños. Y bueno, hoy tenemos un cumpleaños que es de... Hoy cumple 78 años Tom Shock, fundador y guitarrista de la banda Boston. Y bueno, el álbum de debut... que Tom realizó íntegramente en su estudio, en un estudio casero. Este álbum, solo en Estados Unidos, vendió 17 millones de copias, con temas como este, que se nos había colado y quería sonar antes de la sintonía, que no era el caso. More Than I'm Feeling. También tenemos otro cumpleaños este 10 de marzo, el 10 de marzo de 1966, o sea que ahora mismo tiene 59 años, Eddie Brickell, nació en Dallas y debutó a finales de los 90 al frente de su grupo The New Bohemians. Tuvo un gran éxito con el tema When I'm... Talk on cereal box. Después de escuchar a esta mujer, vamos a continuar ahora con los discos que se publicaron tal día como hoy. Vamos a empezar por 1967 y se publica He Never Loved a Man de Aretha Franklin. De ese disco, Aretha consiguió su primer y único número uno como solista en las listas de pop. Y esa canción que fue la que fue número uno, el único número uno de Aretha, fue Respect. De escuchar esta gran mujer, vamos a ir dos años más allá. En 1969 se publica el single Good Time, Bad Time, el single de debut de la banda Led Zeppelin, y con este tema se abre el álbum de debut de este grupo. Y en la cara B de este single se editó Communication Breakdown, el único tema de la banda que no faltó en ninguno de sus conciertos. Vamos a escucharlos. Oh! como habéis podido comprobar, ha sido muy cortito este más de lo mismo de este 10 de marzo. Y nada, vamos a continuar con más música. Y vamos a poner un tema de Erika Badu que se titula On, On. Muchos recursos, aparte de que no se ve ni un pimiento donde las canciones, el título de las canciones ni lo pone. Pero que coste que no lo pone, ¿eh? Que hemos puesto ahí el móvil en macro, foto macro, como si estuviésemos fotografiando pequeños insectos y no lo pone. Pues lo hemos descubierto. Vamos a poner este trabajo Shelter de Brand New Heavies, que en el 2011 estuvieron por aquí tocando en la Riviera con un grupo amigo, con Watch Out. Y nada, me ha venido, vamos a ponerlo hoy porque un amigo mío me dice: van a venir otra vez de Brand New Heavies y los teloneros van a ser Watch Out. Y yo con mucha ilusión, pues dije: ah, qué bien, tal. Pero era una noticia de 2011. Vamos a poner de este disco la canción Sometimes. Continuar con el programa, vamos a empezar con nuestro Más de lo Mismo. Ya sabéis que es la canción que vosotros elegís. Nosotros presentamos tres propuestas y vosotros elegís entre esas tres la que más os guste. semana teníamos tres propuestas y pues para hacer un guiño al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, pero en este caso referido a los derechos de las niñas. Desde ese punto de vista, principalmente pues los atropellos que reciben en el mundo, la falta de desarrollo, esas diferentes aplicaciones de trabajo a las que se ven abocadas y sobre todo pues que ese avanzar en los mismos derechos que los niños y las niñas, que es lo que se trata para luego construir personas más en igualdad. Teníamos tres opciones, como siempre, y ha habido una igualdad bastante, bastante abrumadora, porque la canción que menos ha sacado han sido un 31% y la que más un 35%. O sea que esta vez lo me he puesto muy, muy difícil. Por un lado teníamos en tercer lugar, que es la que se ha quedado un poquito más rezagada, la canción titulada La Niña, de La Mala Rodríguez, de su disco La Niña USA, que narra la historia de una joven en un entorno desfavorecido, y a partir de ahí ya pues todo se va torciendo. Y luego han empatado totalmente a la misma cantidad de votos las otras dos opciones, que os la vamos a poner, los dos temas, si entra, que yo creo que espero que entre en tiempo. Por un lado, Lila Downs, de 1998, La Niña, del disco Trazos, en el que se hace un dibujo a trazos de la vida de las mujeres y niñas empleadas en las empresas maquiladoras, sobre todo en la frontera del norte de México, y la marca en los asesinatos ocurridos en los últimos años en Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua. Esto afecta a la población más vulnerable, a la más pobre, frecuentemente migrante, mueren y solo quedan en la memoria de familia y amigos. Y vamos a oír ahora esta Lila Down cantando una belleza de canción como es La Niña. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa María, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día, y la cosecha, tu propio fruto será algún día, y a la desaparecida le harán justicia, se hará algún día. Que redimidos sean tus patrones será algún día, y que la humildad se vuelva orgullo será algún día, y que seas igual a los demás será algún día, será algún día, será algún día. Un día. después de oír el tema de Lila Down, de la niña, la que también ha acabado con las mismas votaciones, como hemos dicho antes, es el Así bailaba de Paula Ribó, que es de Rigoberta Bandini, que es como se llama el grupo, y Amaya Romero, de 2022. Este tema mezcla preocupaciones personales sinceras, baile y ritmos de la infancia, aunque no de las suyas, porque son demasiado jóvenes, son de los 90, como para haber sabido de los payasos de la tele en el momento en el que se estrenaron, y aquel con aquella canción de los días de la semana de los años 70. Ellas modifican el estribillo e introducen reflexiones sobre sentirse desorientadas o el juicio ajeno, con referencias a la infancia. Las bases han sido compuestas por Esteban Navarro, creador del dúo cómico Venga Monjas, y pareja también de Paula. No se trata de revisitar un tema ni cambiar la letra, solo se trata de usar una parte de una canción para sacar a las niñas de esas obligaciones inexcusables que no les dejaban dedicarse a disfrutar la vida bailando, porque tenían que planchar, coser, todo tareas demasiado encasilladas en aquellos estereotipos de mujer que, por suerte, hoy prácticamente no hace nadie. Y yo creo que con este escucharemos esta canción con la que nos despediremos. Y yo creo que hemos llegado al final del programa, ¿no, Juan Pedro? Así que no nos queda ya mucho más que agradeceros que hayáis estado ahí, que nos estéis escuchando. Y por mi parte, besos, abrazos y nos vemos el lunes que viene. Ya veremos si tenemos invitados o no aquí al programa. Hasta el próximo lunes. Ser felices y os dejamos con esa canción que habéis elegido vosotros. Hasta pronto. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Y luego Adri me dijo que para el twerk la clave, según ella, era poner las manos así. Entonces, con cadera a cadera. Y con un poquito de... como con... sacando un poquito el culo, ¿no? ¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte! La espaldita recta. ¡Giu, giu, hurra! Nos hemos tomado unos vinos. Le he dicho que cuánto la admiro. Y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba. Ni bordar, ni tender, ni lavar. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas. Si te hablo del día ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar. Así bailar, así, así. Así bailar, así, así. Así bailar, así, así. Así bailaba que yo la vi así.